tu amor. Ser la reina en mi jardín, que quisieras darme el néctar de tu flor, que quisieras para siempre mi amor. Oh, oh, oh, oh. No, no me lo niegues, soy tu rey. Soy el rey, soy el rey de tu amor. De tu amor, oh, oh, oh, oh. Yo canto, río, bailo, mi mundo es tu fantasía. Soy el rey de tu amor. Dicen que quisieras tu dulzura darme hoy, que quisieras darme todo tu candor, que quisieras convertirme en mi pasión. Oh, oh, oh, oh. No, no me lo niegues, soy tu rey. Soy el rey, soy el rey de tu amor. Soy el rey de tu amor.